esta charla surge por una iniciativa del grupo anarquista de Asturias, Higinio Carrocera, que contactan conmigo y me piden un poco que la prepare. Entonces, a partir de ese momento, pues hemos empezado a en Asturias en tres sitios, ya la hemos dado, también en León Capital, y ahora venimos a estas tierras, ¿no? Entonces, en este sentido, lo único, tal vez recordar un poco, yo no sé si sabéis quién era Higinio Carrocera. No. Bueno, pues es interesante recordarlo porque él fue uno de los mayores talentos militares que dio el anarquismo durante la Guerra Civil Española. Era un hombre, pues fijaros que muere con 30 años. Bueno, llegaremos un poco a este final. Él es un asturiano que participa en la Revolución del 34 y luego, durante la Guerra Civil, pues se incorpora al ejército de la República, primero a las milicias y luego ya con la militarización. Es nombrado, se le da una graduación militar. Y es conocido sobre todo por su papel muy importante en la famosa batalla del el desfiladero del Mazuco. Él se le conoce muchas veces como el héroe del Mazuco. Vamos a ver, la situación era, el frente norte había caído ya Cantabria, estaban avanzando los franquistas, entonces iban imparables hacia el oeste, iban a tomar Asturias. Entonces, el papel de Higinio Carrocera es que detiene durante varios días el avance de fuerzas muy superiores en el desfiladero del Mazuco, con los hombres asumando que eran había de distintas ideologías, pero muchos de ellos eran anarquistas. Pues él consigue durante varios días el contener el avance y permitir de esta forma que se organizase la defensa de Asturias. Tuvo un papel importantísimo aquello, ¿no? Entonces él era un hombre, se decía, el anarquista que nunca reculaba, era el apodo que se le daba, ¿no? Higinio Carrocera. No escapa cuando cae el frente norte, queda en Asturias. En Asturias, bueno, él en marcha, se le identifica, va a un campo de concentración y al final es condenado a muerte y es fusilado en los primeros meses de 1938. Esta es la historia un poco de Higinio Carrocera, que tiene un interés enorme, y yo os recomiendo Fernando Romero, que es uno de los integrantes del grupo, y Higinio Carrocera escribió una biografía que fue publicada por la Fundación Anselmo Lorenzo en 2015, se titula Caerán bajo la espada, Higinio Carrocera, la lucha de un anarquista. Este es el título del libro y os lo recomiendo a todos porque realmente tiene un interés enorme. Si a lo mejor no tenéis tiempo para leer el libro, en todo caso yo hice una reseña del libro que la tenéis en Rebelión o en mi página personal, podéis leerla. Hoy hay un extracto un poco con una biografía de Higinio Carrocera. Bueno, pero no es este anarquista el que nos interesa hoy sobre todo, sino que el objeto de la charla, como sabéis, es la Revolución Magnovista de Ucrania, que en el marco de la Guerra Civil Rusa tiene lugar entre 1917 y 1921. Aquí tenéis un elemento importante de todas las operaciones militares, no solo de la revuelta magnovista, sino de toda la Guerra Civil, que es la famosa tachanga. Hay una canción del ejército, de los coros del ejército rojo, tachanga. Tachanga es carro, sencillamente, en ucraniano, pero es el nombre que se da también a este vehículo, que se puede considerar como un primitivo y rudimentario carro de combate, en sentido literal, porque es un auténtico carro, ¿no? Va arrastrado de 2 a 4 caballos y como armamento lleva una ametralladora. Luego a su servicio van normalmente 3 combatientes, un conductor, el ayudante y el que dispara la ametralladora. Es una famosa tachanga. Va a ser fundamental en todas las operaciones que vamos a realizar. Y según diversos testimonios, el inventor de la tachanca fue Néstor Bajno. Esto nos da una idea un poco de el personaje, el talento militar y la capacidad de organizar que tenía. Bueno, entonces, Una cuestión previa un poco puede ser que si estamos hablando, y continuamente estoy diciendo la revuelta magnovista, así es como se conoce, ¿no? Habría que plantearse si realmente esto tiene sentido. Es decir, tan fundamental la personalidad de Néstor Manó para dar nombre a todo lo que ocurrió en Ucrania. Eso es una pregunta importante y peliaguda. Los que lo han estudiado esto de una forma más seria llegan a la conclusión de que allí en Ucrania hubiese habido una revuelta de todas formas, pero de no haber estado este personaje Néstor Ivanovich Magnó, pues no hubiera tenido ni la coherencia ideológica que tuvo ni el relativo éxito político y militar que tuvo. Es decir, que sí que tiene sentido hablar de la revuelta magnovista, y al mismo tiempo tiene también sentido que si vamos a hacer un recorrido histórico por esta revuelta, que lo hagamos al hilo de la biografía de este personaje. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a ver un poco la vida de Néstor Ivanovich Magnó. Tenemos que empezar diciendo que viene al mundo el 27 de octubre. Fijaros que era su cumpleaños hoy casi, ¿no? Pasado mañana era su cumpleaños. 1888, en Gulyaipolye, que era una ciudad pequeña, sigue siéndolo, de Ucrania Oriental. Por entonces tendría unos 19.000 habitantes. Nace en una familia pobre, lo que obliga a trabajar desde muy joven. De todas formas, también es cierto que en esta región, claro, los inviernos es una cosa terrible, todo queda cubierto de nieve, y ahí son ocios, largos ocios, ¿no? Entonces él desde muy pequeño tiene una gran preocupación por adquirir instrucciones, es decir, es un lector infatigable, y va aprovechando estos inviernos sobre todo para ir estudiando, para ir leyendo. También es un dato biográfico importante que hay una temporada que trabaja como peón en una granja de los menonitas. Los menonitas estos eran unos alemanes que fueron instalados como colonos en Ucrania Oriental y a finales del siglo XVIII por Catalina II, y tenían unas explotaciones muy prósperas. Es decir, eran unos hombres así organizados en plan alemán muy, muy bien, pero también se caracterizaban porque trataban de una forma bastante cruel a los peones que tenían a su servicio. Entonces, según distintos autores, esto es una de las causas de la radicalización rápida que tiene Néstor Magnó, porque lo tenemos ya en 1906 militando en el grupo anarquista, empeñado en las misiones más complicadas, en expropiaciones, ejecuciones de delatores, de verdugos. Está plenamente comprometido como uno de los elementos más dinámicos, y sufre diversas detenciones, y en 1910 ya tiene una condena a muerte. Es condenado a muerte. Es muy joven, su madre recorre todos los despachos ahí implorando para su hijo, y al final se consigue que se conmute esto a una cadena perpetua. ¿De acuerdo? Entonces es enviado a la prisión central de Moscú, la tristemente célebre Butyrka. Tenemos aquí una imagen de la época, a cumplir esta condena. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo tenemos. Son años terribles de reclusión, van a ser además muchos años, hasta 1917, pero tiene aspectos positivos. Uno de ellos es que allí en la Butyrka conoce a este señor que tenemos aquí, a Piotr Arsinov, que sabéis que es el autor de la gran historia del movimiento magnovista, ¿no? Va a ser una persona muy importante del movimiento. Bueno, era un obrero metalúrgico, un poco mayor que él, pero sobre todo era una persona que tenía una instrucción formidable de la doctrina del anarquismo. Él conocía muy bien las teorías. Entonces se va a convertir en el maestro de Néstor Magnó en estos años, ¿de acuerdo? Entonces esto, unido a las visitas a la biblioteca de la cárcel, lo que tenemos al final es que estos años de la Butyrka son la universidad de Néstor Magnó, son muchos años. Fijaros, porque estamos hablando que solamente en 1917, en febrero, es puesto en libertad. Bueno, es la revolución de febrero, gobierno provisional. Una de las primeras medidas, todos los presos políticos a la calle. Entonces, en ese momento quedan libres tanto Arsinov como Néstor Magnó. Arsinov decide quedarse en Moscú, que todavía no es la capital, pero bueno, ve ahí mucho ambiente para el trabajo revolucionario. Pero Néstor Mano lo tiene clarísimo y viaja a... Aquí tenemos Ullaipolie, en la gubernia, en la provincia de Yekaterinoslav, y aquí es donde él viene para comenzar en esas circunstancias convulsas. Fijaros, ha caído la autocracia, ¿eh? Tenemos un gobierno provisional muy débil, Ucrania prácticamente es autónoma, y él, en esta zona lejana de Kiev, donde tampoco hay grandes posibilidades para la lucha, para la organización de los campesinos. Esto es lo que empieza a hacer ya en esos primeros meses de 1917, Néstor Mano. Es elegido presidente del Soviet local, organiza una unión de campesinos, empieza el movimiento de organización de las masas de una forma muy, muy pujante, porque claro, además es que la autocracia había caído, no tenían en ese momento excesivos enemigos, ¿no? Había una cierta libertad para para este trabajo de organización. De todas formas, claro, este año 1917 es dramático, ¿no? Es decir, que están ocurriendo cosas continuamente. Entonces vamos a recorrer un poquitín los elementos fundamentales. Por ejemplo, el mes de julio. En el mes de julio tenemos el putsch de Kornilov contra la capital, contra Petrogrado, ¿no? Es decir, un general del ejército imperial que intenta echar a pique al gobierno provisional. Claro, eso, ¿cómo se recibe aquí? Se encienden todas las alarmas, porque es un proceso revolucionario en marcha, y oye, que nos van a meter la autocracia otra vez. Entonces, es muy importante ese mes de julio, porque es cuando toman la decisión de ir a por todas. Es decir, cuando ya las expropiaciones se empiezan a hacerse en serio, cuando ya empieza la organización, y dicen, no, esto ya todo el poder para los soviets, pero de verdad, ¿no? Porque son los soviets los que se están organizando de abajo arriba, ¿de acuerdo? Democráticamente. Julio, entonces, un momento importante. Claro, otro momento absolutamente importante, octubre. Los bolcheviques toman el poder. ¿Cómo se recibe esto en Ucrania Oriental? Claro, con entusiasmo. Porque es ¿con qué consigna toma el poder Lenin? Todo el poder para los soviets. Y digo, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, en principio, la sintonía con los bolcheviques es completa. Pero la historia vendrá a demostrar que lo de todo el poder para los soviets no era realmente exactamente así, ¿no? Bueno, entonces, mes de octubre, ya muy importante con la consolidación del poder soviético, pero aquí, bueno, el trabajo revolucionario en principio continúa todo el poder para los soviets, ¿no? Bien, ya vendrán los problemas. Los problemas van a empezar enseguida. Los problemas empiezan ya en el mes de febrero de 1918, en febrero y marzo de 1918. Otro momento también crucial. Porque fijaros que estamos todavía en la Primera Guerra Mundial. Es decir, en estos momentos Rusia, con su gobierno provisional, y Ucrania, con también el gobierno que se ha formado provisional en Kiev, están en guerra con los imperios centrales. Pero en febrero y marzo de 1918 es cuando se firma la paz de Brest-Litovsk, es decir, eso supone, se llama la paz, pero en realidad es la capitulación, es la rendición prácticamente sin condiciones de los de Rusia ante los imperios centrales. Es una cosa realmente terrible, es decir, es abandonar Ucrania, porque en ese momento toda Ucrania, como resultado de la paz de Brest-Litovsk, pasa a estar en poder de los imperios austroalemanes. En ese momento el frente que teníamos de la Primera Guerra Mundial, que estaba en algún lado, pues avanzan los austroalemanes, y claro, ¿qué es lo que hacen con el movimiento revolucionario que estaba desarrollándose aquí? Pues acaban con él. Es la primera represión brutal del movimiento por parte de los austroalemanes. ¿De acuerdo? Es situación tan terrible que los elementos más destacados tienen que escapar. No queda más remedio, marchan a Rusia. Entonces esto es lo que describe Néstor Mano en el segundo volumen de sus memorias, en el año 18, su peregrinación, un volumen de un interés extraordinario, su peregrinación por la Rusia en guerra, ¿no? En tren allí, tiene un interés enorme esta historia. En junio, entonces, en esta peregrinación un poco por Rusia de Néstor Mano, decide viajar a la capital. dice Pablo, él, su intención es tomar el pulso al proceso revolucionario. Es decir, ¿qué está pasando? Es decir, ¿cómo están estos bolcheviques llevando el proceso, ¿no? Entonces, la conclusión es muy interesante. La conclusión es, lo que tenemos aquí es una revolución de papel. Utiliza exactamente ese término, revolución de papel. Es decir, son unos revolucionarios teóricos enfrascados ahí en unas ideas, pero que están absolutamente alejados de las masas. Absolutamente alejados de lo que podría ser un movimiento revolucionario auténticamente democrático. Y... vamos, con una serie que es capaz de generar sus propias iglesias. Es una cosa puramente autoritaria. Ahí visita a Kropotkin, que está pasando sus últimos meses en su tierra. Había habido graves enfrentamientos. Es decir, evidentemente, durante la Primera Guerra Mundial, Kropotkin había tomado partido por los aliados, entonces había habido una ruptura muy fuerte dentro del movimiento anarquista, había sido muy criticado, pero bueno, en este momento pelillos a la mar, podríamos decir, y la verdad es que las impresiones que narra en sus memorias de la visita a Kropotkin no pueden ser más favorables, ¿no? Es decir, le da consejos para la lucha que se avecina, le trata de una forma muy cariñosa, es una impresión realmente muy positiva. No es tan positiva la impresión que saca de su visita al Kremlin y su entrevista con Lenin y también con Jakob Sverdlov, con quien mantienen una entrevista a tres un día. Y bueno, es muy interesante también la transcripción de esta conversación. Es amable, pero bueno, Lenin se ve que claramente que es una persona obsesionada por el poder. Es decir, le dice, bueno, y entonces en Ucrania, ¿qué es lo que estáis haciendo? Y tal, los anarquistas, claro, que vosotros los anarquistas sois una gente muy... sois un desastre, sois no sé qué y tal, ¿no? Hay que imponeros... Queda muy claro que Lenin exige obediencia ciega a eso. De todas formas, todavía es cordial la entrevista y al final, pues incluso Lenin se ofrece a facilitarle a Magno documentación para que pueda viajar a su tierra, para que pueda volver un poco con la documentación falsa y pueda volver a Ucrania. Es decir, que en ese sentido es amable, pero se ve claro que hay un enfrentamiento ahí fuerte. Entonces, bueno, ya a finales de julio vuelve a su tierra, consigue llegar a su ciudad, a Ulyaypolye, y lo que empieza en este momento es un trabajo muy intenso de organización de los campesinos, pero en este momento lo que es una organización militar de guerrillas contra los austroalemanes, claramente. Es decir, hay que empezar a hacer atentados contra las fuerzas de ocupación y, bueno, lo que es una guerra de guerrillas, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunos... evidentemente cuenta con el apoyo de los campesinos. Todo esto es una historia muy interesante que él está relatado en sus memorias. Hasta aquí llegó a poder escribir, pero solamente sus memorias llegan hasta finales del año 18, ¿no? Pero esto sí que está contado. Entonces, bueno, él cuenta, por ejemplo, cómo es esta guerra de guerrillas, cómo en un momento determinado pues las fuerzas de Néstor Magno se juntan con las que lidera otro anarquista, que es Fyodor Shus, que luego va a ser uno de sus principales lugartenientes. E incluso ahí, en septiembre, hay un momento ahí muy importante en el que tienen una operación en la que atacan un destacamento de austroalemanes muy, vamos, muy superior. No sé si eran húngaros, no sé, bueno, eran las tropas de ocupación, ¿no? Y entonces van a la desesperada y consiguen un éxito aplastante, capturan mucho armamento. Entonces, al final de esa operación, Fyodor Shus le dice, tú te llamas Néstor Magno, pero a partir de este momento dejas de ser Néstor Magno, te conviertes en el Batko Magno, el padrecito, ¿no? Además, como tenía pequeña estatura, pues le venía muy apropiado lo de Batko. Y Batko es como es conocido él a partir de ese momento, claro, el Batko Magno, ¿no? Guerra entonces de guerrillas contra los austroalemanes, que, claro, en noviembre termina la Primera Guerra Mundial. Tenemos el armisticio y eso supone, claro, un espaldarazo para todo el movimiento, porque lo que era un ejército de guerrillas pasa a consolidarse, pasa a organizarse de una forma muy democrática. Eso es lo que describe al final del volumen 3 de sus memorias, pues cómo están en este proceso de de constituir democráticamente un ejército, ¿no? Un ejército que sirva para defender las reivindicaciones del movimiento de los obreros y de los campesinos, ¿eh? Es una cosa muy interesante. De todas formas, este ejército, no penséis hoy qué maravilla, ya se acabó, no, porque es que se han retirado los austroalemanes, pero repasamos un poco cuál es la situación de 1918. Bueno, Ucrania ocupada por los austroalemanes, armisticio entonces, después del armisticio se retiran los austroalemanes, pero quien toma el poder en Kiev son los nacionalistas ucranianos de lo que se denomina la República Popular de Ucrania, ¿no? La UNR, Ucrania Narodnaya República, estos evidentemente no sienten ninguna simpatía por esos revolucionarios que están actuando en Ucrania Oriental. ¿Quiere esto decir que se han retirado los austroalemanes, pero la lucha continúa? Ahora, los verdugos de la revolución ya no son los austroalemanes, son los nacionalistas ucranianos. ¿De acuerdo? Segundo, golpes, combates otra vez. De todas formas, en este... estamos ya en los primeros meses de 1919. Rápidamente, a principios de año, hay una ofensiva muy importante de los bolcheviques. Consiguen entrar en la capital, en Kiev, y arrinconan a los nacionalistas, a los petlioranos, en esta zona de aquí. Y al mismo tiempo que avanzan hacia el oeste, intentan avanzar hacia el sur. Entonces, de toda esa historia tan complicada, este es el momento clave. Es decir, esto es lo que hay que retener porque es lo fundamental. Está muy bien que luchen con los austroalemanes, pero ¿cómo son las relaciones entre unos revolucionarios anarquistas que están haciendo pues lo que estamos viendo, y unos bolcheviques que llegan? ¿Cómo es esa? Eso es la clave de todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el momento clave son los primeros meses de 1919, donde los magnovistas, que han formado su ejército al retirarse los austroalemanes, han combatido con la República Popular, han conseguido echarlos al otro lado del Dnieper y están organizándose como ellos saben hacerlo y como ellos les gusta hacerlo, de una forma democrática. Entonces, en el mes de enero organizan un primer congreso de obreros y campesinos para ir, bueno, pues las comunas, organizando todas las estructuras un poco para su autogestión, ¿eh? Mes de enero, primer congreso. En el mes de febrero, segundo congreso de obreros y campesinos, ¿de acuerdo? Y en el mes de abril convocan el tercer congreso de campesinos, obreros y guerrilleros, ¿de acuerdo? Fijaros cómo está funcionando esta gente, no saben hacerlo de otra forma, es puramente democracia. Es decir, se juntan, discuten y crean unas directrices, y ya de esa forma pues funcionan las comunas, funcionan las fábricas, funciona todo, ¿de acuerdo? Una estructura democrática. Bueno, pues la gran sorpresa es que cuando están celebrando este tercer congreso, en el mes de abril, en las sesiones finales, al final llega un telegrama de Pavel Dybenka, que es el hombre que está al frente de las fuerzas soviéticas en la región. Este telegrama les dice: ¿qué hacen ustedes ahí en un congreso decidiendo no sé qué? Ustedes lo único que tienen es que obedecer las directrices que se les dan. Ustedes son contrarrevolucionarios. Claro, porque la revolución somos nosotros. ¿Qué hacen ustedes ahí discutiendo? Entonces, es interesante, a ver si tengo luz para leerlo, porque es que la contestación que dan los magnovistas es tiene su miga. Hablan los magnovistas, dice: he aquí el congreso reunido. Son los representantes de 72 departamentos de diferentes distritos y provincias, así como de varias unidades militares. No son contrarrevolucionarios, sino precisamente aquellos que primero levantaron en Ucrania el estandarte de la rebelión, el estandarte de la revolución social. Acudieron para ayudar a coordinar la lucha general contra los opresores. ¿Tenéis derecho vosotros a declarar contrarrevolucionarios a más de 1 millón de seres humanos que por sí mismos, con sus manos callosas, han roto las cadenas de la esclavitud y construyen ahora su vida por sí mismos también a su propio modo? Bueno, pues esta es la elocuencia, gracias, de los magnovistas, que evidentemente se enfrenta a los oídos sordos de los bolcheviques, ¿no? Es decir, no hay ninguna posibilidad de diálogo, ¿eh? De todas formas, ellos son muy fuertes en esta región, tampoco es una broma, ¿no?, que puedan venir y aplastarles. Entonces tenemos una situación de tensión entre los bolcheviques y los anarquistas que se han organizado aquí y dicen, oye, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Cómo va evolucionando la cosa? En el mes de mayo, Liev Kamenev, que es el presidente del Soviet de Moscú y que tenía fama de ser uno de los bolcheviques más dialogantes, pues visita a Burya y Polie, tiene entrevistas con Néstor Magnó, bueno, discuten, hablan de distintas cosas, pero al final la cosa está clara y dice, no, vosotros lo único que tenéis que hacer aquí, dejaros de organizar congresos y vosotros lo único que tenéis que hacer es obedecer lo que mandamos nosotros desde Moscú. Es la directriz, está clarísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que les dicen, pero es que ellos llevan en los genes hacer las cosas democráticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues organizan, para el mes de junio, convocan un cuarto congreso. Su cuarto congreso va a seguir con la autoorganización. Vale. Entonces, además tiene la humorada, podríamos decir, de que convocan al congreso a los representantes de las unidades bolcheviques de la región. Oye, vosotros sois, es un congreso de campesinos, obreros y guerrilleros y soldados, ¿no? Bueno, pues vosotros sois soldados revolucionarios, venid al congreso para entre todos crear las directrices. Claro, esto es un casus belli. En cuanto Trotsky se entera de esto, que era el comandante del Ejército Rojo, pues sencillamente publica el 4 de junio un artículo en Izvestia de Kharkiv, en el que proscribe el movimiento magnovista. Es decir, aquí tenéis el artículo y el título del artículo ya es suficientemente claro, es Magnovshina. Bueno, la terminación Shina en ruso es semidespectiva, ¿eh? Entonces Magnovshina sería algo así como la que está montando este bruto de Magnov o algo así, pero ¿qué hace Magnov o algo así? Magnovshina, esa es la sería la traducción. El texto, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues dice, tenemos Ucrania en manos de la contrarrevolución porque están negándose a obedecer nuestras órdenes. ¿Qué sentido tiene esto? Son contrarrevolucionarios, hay que aplastarlos sencillamente. Esta es la postura de Trotsky en este momento. No tiene ningún matiz. Esto implica automáticamente la ruptura de hostilidades, ¿no? Entonces, fijaros la situación que tenemos en este momento. Están los negros, podemos decir, los anarquistas, en lucha, evidentemente, con los verdes, que siguen ocupando ese sector, y ahora empiezan a luchar también con los rojos. Situación complicada, ¿no? Bueno, sin embargo, esta situación tan complicada, lo que hay que decir es que en este momento se va a complicar mucho más, porque lo que estamos viendo toda esta historia es en realidad un escenario marginal de un gran proceso que es la guerra civil rusa. Y en este momento, en este gran proceso, va a entrar en escena uno de sus protagonistas principales, del que no hemos hablado todavía, que es los blancos, evidentemente. Entonces, en estos momentos, ¿qué es la guerra civil rusa en este año de 1919? Bueno, pues es una Rusia soviética que está siendo asediada por el movimiento blanco. Entonces, el movimiento blanco no es un ejército. El movimiento blanco en este momento son cuatro ejércitos. Está Yudienich, está en el Báltico, Miller en el Mar Blanco, el almirante Kolchak está en los Urales, y en el sur, ahí hay tres ejércitos asediando la Rusia soviética, pero el más grande de todos los ejércitos es el cuarto, que está aquí en el sur, que es el ejército voluntario, al mando en estos momentos de Anton Denikin, uno de los generales del ejército imperial. Entonces, este ejército que ocupa toda esta región, por ejemplo, en el mes de marzo, en el verano comienza una ofensiva hacia el norte que se va a revelar imparable, sencillamente. Fijaros, este ejército tiene más de 100.000 combatientes. Está abastecido por los ganadores de la guerra mundial. Está por Inglaterra, por Francia, por los Estados Unidos. Es un ejército que tiene aviación. Tiene carros de combate, no tachancas de andar por casa. Tiene auténticos carros de combate. Es un ejército de una potencia formidable. Entonces, cuando esa máquina se pone en movimiento, nosotros decíamos, ay, es que tenemos aquí a los negros luchando con los rojos y con los verdes, pero es que todo eso se lo comen los blancos, que van a ocupar Moscú, en la campaña de verano de Denikin. Entonces, si esta es la situación en marzo, fijaros cuál es la situación que tenemos en noviembre, por ejemplo. ¿De acuerdo? Después del verano. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que los blancos se han comido Rusia. En este momento, en el verano del 19, el movimiento blanco está a punto de ganar la guerra civil rusa. Tenemos a las unidades de élite de los cosacos, están a las puertas de Moscú, está en Taganrog, aquí está el cuartel general de Denikin, y Denikin ha enviado una orden a los generales, a Mamontov y Skuro, a los generales cosacos, les ha dicho, bajo pena de fusilamiento, no se os ocurra entrar en Moscú. Fijaros cómo estaban las cosas. Es decir, no, estaban mirando a ver qué uniformes se iban a poner para entrar en Moscú. Y los bolcheviques estaban preparando las maletas para ir a Finlandia y diciendo, oye, qué bien que hemos durado más que la Comuna de París. Esta es la situación en el verano del 19. Es decir, un movimiento blanco imparable a las puertas de Moscú y unos bolcheviques a punto de perder la guerra. Pero claro, esta situación es muy complicada porque en este avance de Denikin, evidentemente que es terrible, ¿no? Todo el territorio que ocupa, pero esto es un gigante con pies de barro. ¿Por qué? Porque fijaros el frente tan extraordinariamente amplio que ha creado. Esto facilita todo tipo de movimientos envolventes, es decir, un avance puede embolsar tropas rápidamente, pero el gran problema de todas formas no es ese, el gran problema está en la retaguardia. Es que en su avance hacia Moscú, Denikin ha dejado detrás a unos campesinos ucranianos que siguen luchando, que se reorganizan de la embestida que han sufrido. Fijaros todas las embestidas que han sufrido ya, los austroalemanes, los verdes, los rojos, los blancos, sobreviven a todo eso, y lo cierto es que tienen que marchar de su tierra, van viajando en esta dirección, y lo cierto es que el día 25 de septiembre, fijaros que acabamos de pasar el centenario, justamente de 1919, en una aldea que está aproximadamente por ahí, que se llama Pieregonovka, los magnovistas asestan un golpe brutal a la retaguardia de Denikin. Es una batalla que, bueno, está descrita por distintos testigos presenciales, y parece ser que lo que hubo, bueno, pues es un asedio. Iban persiguiendo a los magnovistas iban retirándose, aquí estaban los verdes, entonces los verdes hacían como que no veían nada, miraban para otro lado, dejaban que se matasen entre los blancos y los negros, ¿no? Pero hay un momento ya en el que Néstor Manos se decide a enfrentar y en esta aldea, y entonces les tiende una trampa a los blancos. Hay un momento en el que los blancos atacan y el típico ataque de flanqueo de la caballería, una carga de caballería de Néstor Magno que acaba con el ejército que estaba atacando, formando parte del contingente de los blancos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no es solamente esa batalla en la que los blancos pierden gran cantidad de combatientes, sino que a partir de ese momento hay una explotación del éxito, y en las semanas que siguen las principales ciudades de todo este sector de Ucrania Oriental son ocupadas por los magnovistas. Entonces fijaros la situación que se le ha creado a Denikin, de estar a punto de entrar en Moscú a darse cuenta de que en su retaguardia, es decir, donde le tienen que llegar todos los suministros, es decir, su retaguardia se ha convertido en un avispero. Entonces, en este momento, tiene que renunciar a tomar Moscú y tiene que mandar sencillamente, bueno, pues mandar las tropas al sur a combatir esto, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento, a finales de 1919, es la máxima expansión del movimiento magnovista, ¿no? Es decir, el 20 de octubre toman incluso Yekaterinoslav, que la tenemos aquí, es la actual Dnipropetrovsk, es una de las ciudades más importantes de Ucrania. Pues aquí entran los magnovistas el 20 de octubre. Ocupan también Alexandrovsk, que es otra ciudad importante que está un poco más al sur, y este es el momento en que tenemos el máximo desarrollo de la revuelta. Está ocupando un territorio bastante grande, extiende su influencia en todo este sector, y el ejército, según distintas fuentes, pues podría contar en estos momentos hasta 100.000 combatientes. Es decir, era un ejército muy pujante, que ocupaba una región amplia, y bueno, este es el máximo desarrollo de la revuelta magnovista. Pero las cosas se van a torcer rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Denikin ha desaparecido, se ha retirado, pero inmediatamente los bolcheviques reaparecen en la región, regresan. Entonces podríamos decir, vienen a darles las gracias a los magnovistas por haberles salvado de la ofensiva de Denikin. No, evidentemente no vienen a darles las gracias, sino que vienen otra vez a imponer su criterio, a hacer requisas, por supuesto, de grano, porque hay un hambre horrible en Rusia, pero bueno, vale, eso son cosas que podían discutir, pero es que vienen sencillamente a imponer su criterio y a exigir obediencia hacia él. Entonces la cosa, ya la ruptura se produce a finales de año, cuando llega una orden del ejército rojo en el que dice, las tropas magnovistas tienen que desplazarse a Ucrania occidental para combatir a los polacos. La situación ahí a finales de año se había deteriorado mucho del ejército magnovista. Había habido una epidemia de tifus espantosa, que Néstor Magnov lo había puesto al borde de la muerte. Las fuerzas estaban muy mermadas, ¿no? Entonces ellos ellos sencillamente se niegan, ¿no? Se niegan a ir. Luego, bueno, Esquirda, por ejemplo, que ha estudiado esto, encuentra documentación que dice que junto a las órdenes que se daban de que los magnovistas tenían que ir al frente polaco, llegaban también órdenes del ejército rojo diciendo que había que sencillamente exterminar a los magnovistas. Es decir, que ya daban por supuesto que iban a decir que no, y que la orden sencillamente era, vamos a ir a por ellos, ¿no? Bueno, el caso es que hay una ruptura otra vez de hostilidades con los bolcheviques, y Arsinov, que estaba allí y estudió, fue testigo de toda la evolución del proceso, pues habla de casi 500.000 de personas víctimas de esa represión en estos momentos por parte de los bolcheviques, 200.000 muertos y otros tantos deportados, ¿no? Es decir, que es una nueva ola represiva, y cuántas hemos visto ya, ¿no? Es decir, cuántas veces. Y lo sorprendente siempre de los magnovistas es que son capaces de salir adelante. ¿Por qué? Porque son los campesinos, es la gente de la tierra defendiendo su derecho a trabajar sin ser explotado, ¿no? Es una cosa. Bueno, una imagen interesante de este año, aquí tenemos a Pavel Dybenka con Néstor Magnov en un andén. Tal vez la imagen simboliza mucho más que dos hombres en un andén, ¿no? Son dos concepciones revolucionarias. Podemos pensar que bueno, en la Primera Internacional pues había sus zancadillas y sus malos rollos y sus discusiones y sus problemas, pero es que lo que es terrible es que esas dos concepciones revolucionarias que estaban un poco aflorando en la Primera Internacional en unos decenios han desembocado en una ruptura de hostilidades y en un enfrentamiento a muerte en el campo de batalla. Es un poco la tragedia del siglo XX. Un poco, con un poco de imaginación podéis un poco lo que simboliza esta imagen de dos hombres en un andén, ¿no? En el año 1919. De todas formas, Pavel Dybenka era más o menos de la edad de Magnov, un bolchevique de la vieja guardia, marido de Alexandra Kolontai, me parece. Creo que sí, ¿no? Tiene un papel importante luego en la represión de la Comuna de Kronstadt, también en el año 21, y Fijaros, ya van varias personas que se mencionan en la charla que todos van a morir estos años, ¿no? 1937-1938. Son todas las víctimas del gran terror de Stalin, ¿no? Todos, bueno, tenemos a Sinov también va a morir en el gran terror, porque luego se convierte un poco al bolchevismo, regresa a la Unión Soviética, cae en el gran terror, Lev Kamenev cae en el gran terror, Tibenko cae en el gran terror. Es una un poco la constante, ¿no?, de la historia. Bueno, entonces entramos ya en el año 1920, ¿no?, con hostilidades entre los bolcheviques y los magnovistas, que se han negado a ir al frente polaco. De todas formas, fijaros, enfrentamiento entonces de los negros con los rojos, pero en el verano los blancos, que se habían retirado a Crimea, reorganizan su ejército y hacen una nueva campaña. Ya no se llaman ejército voluntario, se llaman el ejército ruso, y a Anton Denikin lo han mandado al exilio. Al mando viene otro general del ejército imperial, Piotr Prangel, y otra vez intentan la gran hazaña, ¿no?, de avanzar para tomar Moscú. Bien, lo cierto es que en este momento los bolcheviques, que ven que la cosa se les pone un poco dura, ofrecen una nueva alianza a los magnovistas. Bueno, lo terrible es que los magnovistas deciden aceptar, es decir, eran tontos. Lo discuten en asambleas, contrastan bien las posibilidades que existen, ¿no? Y al final llegan a la conclusión, no sabemos si seguramente equivocada, de que la opción mejor era aceptar la alianza. El caso es que la aceptan, son fundamentales en los combates contra Wrangel. Aquí hay algunas batallas importantes. Señor Karetkin, que es uno de los lugartenientes de Néstor Magno, tiene ahí un papel muy destacado. Consiguen desalojar a Wrangel de Crimea. El peligro blanco es conjurado en este sector en el año 1920, pero inmediatamente, cuando los blancos desaparecen, los bolcheviques vuelven otra vez sus armas contra los magnovistas. En esta ocasión además lo hacen a traición, es decir, están esperando a que los blancos sean derrotados, y en el momento en que los blancos son derrotados, sencillamente a esos aliados que hasta ese momento eran sus compañeros de armas, los persiguen a muerte, los van a con una táctica puramente de exterminio, ¿no? Todo esto está muy bien descrito en el libro de Skirda, ¿no? Entonces, sencillamente, pues ya empieza una situación desesperada, ¿no?, que llega hasta el año 1921. Néstor Magno sigue en la brecha, el talento militar es indiscutible. Hay en esta época varios destacamentos que mantienen comunicación, pero que actúan de una forma un poco independiente, ¿no? Destacamentos magnovistas. Y incluso en un momento determinado se juntan todos y hacen una campaña contra Kharkiv. Hay movimientos militares importantes durante este año. Hay una incursión en el verano importante de Néstor Magno, que consigue llegar hasta la Rusia central, pero ya la situación es desesperada, ¿eh? Es decir, son fuerzas muy pequeñas atacadas por enemigos muy superiores, ¿no? Y entonces ya en el verano, herido, pues no tiene más remedio que pasar a Rumanía. Su intención era ir hacia Polonia, pero al final no se les arregla y acaban en Rumanía. Es el exilio, ¿no? Ya luego consiguen ir a Polonia, donde pensaban que la situación iba a ser mejor, pero ¿qué va? En Polonia, al contrario, son perseguidos con un montaje de los bolcheviques que los tienen en la cárcel. Hay una campaña internacional para liberarlos. La situación en Polonia es muy complicada, dura hasta el año 1925, y ahí ya finalmente consigue que se les permita marchar a Alemania, y tras una breve estancia en Berlín, pues ya van para París. París va a ser el final un poco más pacífico, más tranquilo que va a tener Néstor Magno a partir de 1925 hasta su fallecimiento, ¿no? Recibe la ayuda de otros anarquistas, ¿no?, que están allí también establecidos, y trabaja en distintos oficios. Está muy enfermo ya en gran parte la familia, con la hija que les acaba de nacer en Polonia, en la cárcel, en 1922, pues sobrevive sobre todo gracias al trabajo de la mujer, de Galina Kuzmenko, la mujer de Néstor Magno. Él sabe que su misión en ese momento es, ya que no puede usar el sable, usar la pluma. Trata de escribir sus memorias, pero solamente completa tres volúmenes que llegan hasta finales de 1918, porque el 25 de julio de 1934, con 45 años, en un estadio ya final de tuberculosis, pues fallece ahí en París, en el Hospital Tenon, y está enterrado en el cementerio Perrassés. En estos momentos, bueno, no enterrado, está en el Colombar, está en sus cenizas. Su mujer y su hijita Yelena, que había nacido ahí en la cárcel, pues son deportadas a Alemania. Viajan a Alemania durante la Guerra Mundial para trabajar allí, y son deportadas por los rusos cuando el Ejército Rojo entra en Berlín. Son detenidas, enviadas a la Unión Soviética. Allí son juzgadas. La niña, claro, no tiene nada contra ella en principio, pero Galina es encarcelada, y se les sufre reclusión allí en Kazajstán, e incluso después de aunque son amnistiadas en 1954, después de la muerte de Stalin, pero de hecho siguen viviendo en Kazajstán hasta su fallecimiento, ¿no?, en 1978 y 1993 respectivamente, la mujer y la hijita de Néstor Magno. Aquí tenemos algunas fotos de la primera época en Guliaipolie, muy jovencito, el grupo anarquista. Durante la campaña de 1919, el momento culminante de la revuelta magnovista, y tres fotos del exilio, ¿no? Aquí está con su hija, con Yelena, y aquí está con Alexander Bergman, en el año 1927. Y esta es la lápida en el cementerio Perrassés. Bueno, entonces, para terminar, podemos sintetizar un poco la historia, sacar algunas conclusiones y un poco ver las características y un poco la trascendencia, ¿no?, de la revuelta magnovista. Respecto a la organización, bueno, estamos ante un movimiento revolucionario con un carácter netamente autogestionado y anarquista, que llega a controlar una región bastante amplia. Es decir, es uno de los pocos ejemplos que existen en la historia de esto, ¿no? En las zonas rurales hay una organización en comunas autogestionadas, ¿no?, que elaboran sus propias directrices. Y pertenecer a una de estas comunas no era obligatorio, es decir, se permitía que la gente tuviese un trabajo, independiente, que podían estar cultivando su tierra en una zona próxima. Lo que no se permitía era la explotación, ¿no?, es decir, tener a gente a su servicio. Lo cierto es que, aunque algunas personas optaban por trabajar independientemente fuera de las comunas, las comunas al final funcionaban bien, y estas personas solían acabar integrándose en ellas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, él da datos un poco en sus memorias sobre cómo funcionaban las comunas, y son funcionamientos pues bastante normales, con comedores comunitarios, con sistemas un poco de democráticos de gestión. Y luego en las fábricas, porque claro, el movimiento también había algunas ciudades, ¿no? Entonces, en las fábricas, los obreros tomaban el control de la producción y era una organización autogestionaria. Era un poco la, las directrices que había. Luego se intentaba todo ese engranaje económico, pues que funcionase de una forma socializada, con intercambio de productos. Y bueno, el problema es que todo este proceso un poco de organización económica anarquista, en este caso, está totalmente marcado por la obligación de defenderse militarmente contra enemigos muy superiores, ¿no? Entonces no fue posible un desarrollo completo un poco de esta estructura, ¿no? De esta estructura económica. Es un movimiento de obreros y campesinos, ¿no? Entonces podemos pensar que les faltaba un poco de teoría, ¿no? Esto estaba compensado porque tenían una conexión muy estrecha con la Confederación de Organizaciones Anarquistas, NAVAT. NAVAT en ruso es alarma o toque de rebato, y esta organización, que editaba también un periódico, pues se establece en Kharkiv en el año 1918 y funciona hasta el año 1920. Tenía también delegaciones en las ciudades más importantes de Ucrania. Entonces ellos aquí, claro, en 1918 es cuando empieza la represión fuerte del anarquismo en Rusia, y aquí se refugian algunos de las mejores cabezas del anarquismo ruso en esos momentos. Es decir, aquí tenemos a Bolin, tenemos a Piotr Arsinov, tenemos al matrimonio de los Baron, Fania y Aron, y alguna otra gente, ¿no? Es decir, era un movimiento teórico, es decir, con una gran pujanza, con una gran capacidad de, pues eso, de planteamientos ideológicos muy elaborados, ¿eh? Entonces funcionan un poco en estrecha conexión con el movimiento magnovista y dándoles este apoyo teórico, ¿eh? En todas las zonas que llegaron a controlar se respetaba la libertad de prensa para todos los partidos que no fueran contrarrevolucionarios, claro, pero sí que esto se respetaba de una forma bastante bueno, sorprendente, ¿no? Para lo que son los procesos revolucionarios típicos, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Y la educación, como ellos no tenían así unas directrices muy propias, pues decidieron organizarla según los principios de la escuela moderna, ¿eh? De Francisco Ferrer. Es una característica también interesante. Llegan a controlar grandes ciudades, como vimos, Yekaterinoslav y Alexandros. Pero este ya comentaba, ¿no? que está el trabajo del el control de la economía, la organización de la economía de una gran ciudad, pues es una asignatura que quedó pendiente, porque estas ciudades están en el Dnieper, eran la frontera justo de la zona de controlada. Entonces los trenes blindados de Denikin estaban llegando hasta las proximidades, estaban bombardeando continuamente, no eran condiciones propicias para hacer muchas florituras de organización económica, ¿no? Era más que nada defensa militar, principalmente, lo que había allí, ¿no? Esto es un poco lo triste de la historia. Tiene una componente fundamental militar, ¿no? Entonces, el ejército. ¿Cómo funcionaba el ejército magnovista? Es una cuestión también muy importante. Para empezar, ¿cuántos combatientes tenía? Bueno, pues en las épocas normales se suele hablar de 15.000, ¿no? Pero a finales de 1919, como vimos, pudieron llegar a ser 100.000, antes de la epidemia de tifus y de que empezase también la represión por parte de los bolcheviques. Era un ejército voluntario, no. Se discute a veces, pero no hay pruebas claras de que hubiese un reclutamiento forzoso. Es decir, eran los propios campesinos que acudían allí a luchar para defender sus derechos. Funcionaban de una forma bastante asamblearia, y todas las directrices, las operaciones, pues se discutían abiertamente a todos los niveles, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando se tomaba una decisión, pues era obligatorio, ¿no? Evidentemente, porque si no sería un caos, ¿no? Pero sí que funcionaban en este sentido de una forma muy asamblearia. Y los mandos en los distintos escalones eran electivos también. según Ilya Cherikover, que es el historiador judío que un poco se preocupó de recoger toda la información sobre los pogromos y las campañas antisemitas en la guerra civil rusa, pues él es el ejército magnovista el que menos cae en esta lacra del antisemitismo. Al contrario, hubo crueldades grandes de los magnovistas contra los que hacían pogromos y contra los que reprimían a los judíos. En este sentido, está bastante libre de esta lacra, ¿no? Y al mismo tiempo también del nacionalismo. Allí no se, dentro de este ejército no se perseguía a nadie por ser de una nacionalidad u otra. El éxito se basa en el uso inteligente de tácticas de guerra de guerrillas. Es decir, son los propios campesinos que tienen el armamento escondido y que en un momento determinado son capaces de organizarse en una unidad militar, atacar la retaguardia de una fuerza muy superior, desbaratarla completamente, hacer una huida muy rápida en la que desaparecen y se camuflan perfectamente en la estepa. Es decir, estas eran las operaciones típicas del ejército magnovista que los hacían temibles y los hacía que nadie quería, en la época clásica cuando ya los bolcheviques querían ir a, estaban a muerte contra ellos, pues todos los generales del ejército rojo pues rehusaban completamente pues ir a combatir a esta gente que era una guerra perdida. Ellos pensaban que era prácticamente, a pesar de sus fuerzas muy superiores, ¿no? Estas tácticas son posibles, claro, porque eran los propios campesinos, es el apoyo de los campesinos, aunque no hay que olvidar como un elemento fundamental pues el talento político y militar de Néstor Magno a lo largo de toda su vida. Esto es algo que es aceptado universalmente. Sus enemigos más encarnizados reconocen el talento militar que tenía. La desgracia que tiene, claro, es que se ve en la obligación de enfrentarse a enemigos muy superiores, ¿no? Y en esas condiciones era imposible, ¿no? Bueno, resumiéndolo todo, ¿qué es lo que tenemos? Pues un intento de organización de una república anarquista que intenta seguir unos criterios de autoorganización y de democracia y que se enfrenta con una gente que autoproclamados también como revolucionarios, pero que tienen unas directrices netamente autoritarias y que les obligan a sencillamente obedecer sus órdenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es el entendimiento entre estas dos concepciones? Los bolcheviques, que son mucho más poderosos, cuando tienen enemigos comunes, pues se aprovechan de la capacidad militar de estos guerrilleros, pero en cuanto a esos enemigos comunes han desaparecido, pues van contra ellos a muerte. Es lo que hemos visto repetidamente en la historia. Entonces, solo para terminar, la trascendencia que tiene este proceso. A mí me parece que no sé si estaréis de acuerdo, pero me parece que la historia que acabamos de contar tiene una trascendencia muy, muy grande. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, que es un siglo revolucionario, siempre se dice, ¿no? El siglo XX, claro, pero es un siglo también de revoluciones fracasadas, ¿no? Es decir, son un montón de una cadena de revoluciones que tenemos a lo largo de todo el para acabar con el capitalismo, no acaban con el capitalismo. Son fracasos, degeneran en burocracias, en dictaduras. Esto es lo que tenemos, es la triste realidad del siglo XX. Bueno, pues la trascendencia yo creo que es que en esta historia tan, tan triste, lo que estamos viendo del siglo XX, lo que estamos viendo es que desde el comienzo del siglo revolucionario, desde el propio año 1917, frente al modelo autoritario y dictatorial de los bolcheviques, que está bien de manifiesto y bien claro, los magnovistas están proponiendo otro modelo, un modelo de democracia participativa, de comunas campesinas, un modelo mucho más autogestionado, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que estamos viendo es que había otra forma de hacer las cosas. Frente al modelo de los bolcheviques había un modelo diferente. Y ese modelo diferente, lo que demuestra también la historia que hemos visto, es que no es un fracaso absoluto desde el principio hasta el final, que es una cosa que es que no da ningún resultado, no hay por dónde cogerlo. Al contrario, lo que estamos viendo es que es un movimiento pujante que es capaz de organizarse, pero no solamente es capaz de organizar la vida de la gente, sino que es capaz de organizarse militarmente para resistir a enemigos muy superiores, para combatir, incluso es capaz de derrotarlos en el campo de batalla, ¿no? Y solamente es derrotado al final por la fuerza del número, porque fijaros, es extraordinaria la cantidad de olas represivas que sufre esta gente, ¿no? Ya perdemos la cuenta, ¿no? Ya, a lo largo de toda la historia que hemos contado. Entonces esta sería un poco, yo creo, la trascendencia que él, frente al modelo que todo el mundo tiene en la cabeza de lo que es la revolución en el siglo XX, pues que está demostrando claramente ya desde el principio, desde los primeros años, desde 1917, que había un modelo diferente, ¿no? Entonces, solamente para terminar, algunos documentos que a donde podéis ir para un poco completar esta información, para ver nuevos detalles, nuevos aspectos, porque realmente merece la pena, ¿no? Es decir, tiene un interés enorme. Del propio Néstor Magno hay un libro reciente con una antología de escritos. Es un librito pequeño y tampoco recoge lo más importante, que son los tres volúmenes de memorias, ¿no? Que los tenéis en esta página web, nestormagno.info/spanish. Ahí se puede descargar una cantidad enorme de información sobre, y de artículos de Néstor Magno, y los volúmenes de sus memorias. Pero solamente el primer volumen está traducido al inglés. Yo creo que al francés también. El volumen 2 y el 3 están solamente en ruso. Es una cosa incomprensible, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, luego están también el libro de Arsinov, que este está traducido al español. Está editado por La Malatesta y es lo más completo que existe, porque es un testigo presencial que iba recopilando información, porque él además era una persona que tenía clara la idea de que él tenía que ser el cronista de aquellos procesos que estaba viviendo, ¿no? Entonces es un libro con muchísima documentación, que muy, muy recomendable para conocer lo que fue el movimiento magnovista. La Revolución Desconocida de Molin, pues también. En el segundo volumen, son dos volúmenes, en el segundo hay un capítulo importante sobre la revuelta magnovista, aunque Bolin estuvo menos tiempo allí en Ucrania y toma muchos datos de Arsinov, ¿no? De los últimos años de Néstor Magno, del exilio en París, la anarquista bielorrusa Ida Met, que fue su secretaria durante una temporada en estos últimos años, pues hace publica en 1984, póstumamente, después de su fallecimiento, esto es un cuadernito, es una cosa, esto se descarga en la red también libremente, y bueno, contiene alguna información interesante sobre los últimos años del exilio de Néstor Magno. Pero bueno, yo creo que el más recomendable es la historia del movimiento magnovista y todo lo que se puede rastrear de artículos, de gente muy variada, no solamente del propio Néstor Magno, que se puede encontrar en la página web. Eso sería un poco lo más interesante. Y luego, claro, el libro de Esquirda, que se publica ya en los años 70, luego tiene reediciones, la primera edición es en francés, porque claro, aunque de origen ruso-ucraniano, Esquirda vive en Francia, ¿no? Y escribe en francés. Aquí tenéis el libro. Ha tenido reediciones sucesivas en francés, ha sido traducido también al ruso y ha sido traducido al inglés. La traducción inglesa es de 2004 y está muy actualizada, está muy bien. Yo apaga la grabadora porque voy a decir no, es una broma. He pasado a Borja el PDF del libro de Esquirra. Son 400 páginas densas en inglés, pero si a alguien le interesa la revuelta magnovista, ahí está toda la información, actualizada a 2004, con los últimos datos, con las últimas papeles que han aparecido, con las últimas cosas, ¿de acuerdo? Es un libro muy, muy, muy recomendable. Más que, claro, lo de Arsinov ya se ha quedado un poco anticuado, porque es que luego ha habido muchísimas discusiones, nuevas aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un poco las fuentes directas a las que podemos ir, ¿no? Luego, libros interesantes relacionados. Claro, bueno, pues Emma Goldman y Alexander Bergman viajan a la URSS. Ellos son de origen lituano, pero enseguida emigran a Estados Unidos, se les considera anarquistas norteamericanos, pero en los años 20 y 21, expulsados de los Estados Unidos, recaen en la Unión Soviética. Entonces, los libros que publican sobre su experiencia en Rusia, que son Mi desilusión en Rusia de Goldman y El mito bolchevique de Bergman, tienen mucha información sobre esos dos años. Ellos no están en Ucrania, sí que es cierto que tienen una entrevista con Galina, con la mujer de Néstor Manó, pero hay mucho, mucho ahí del ambiente, un poco de la Rusia en plena guerra civil. Son documentos de un interés enorme y además de testigos directos, ¿no? Grigori Maximov, que era un anarcosindicalista ruso también, luego emigra a los Estados Unidos y en 1940 publica en inglés un libro interesantísimo, dos volúmenes, yo creo que no está traducido al español, que se titula en inglés The Guillotine at Work, que es una recopilación muy exhaustiva de la represión de anarquistas por parte de los bolcheviques. Es un libro muy interesante. Y luego, claro, todos lo conocéis, Los anarquistas rusas de Paul Avrich, es un libro del 67, pero está traducido al español, es este libro que todos vosotros conocéis de Alianza Editorial, ¿no? Es un libro muy interesante también, con un capítulo sobre el movimiento magnovista. Y luego recientemente tenéis también el libro de Carlos Taibo, Anarquismo y Revolución, un libro que ha aparecido en 2017. Son también fuentes, aunque no son testigos directos de la revuelta, pero libros muy interesantes para completar información. La historiografía soviética, bueno, Skir da bastante información, además el que maneja el ruso bien y el ucraniano tiene todas las condiciones, ¿no?, para hacer buenos resúmenes. Tal vez Yaroslavsky es el libro que ha tenido más predicamento del año 37, en plena época stalinista. La historiografía soviética se caracteriza por denigrar absolutamente el movimiento magnovista. Son unos bandidos, son una gente que pogromistas, que se dedicaban a perseguir a los judíos, a asesinar a todo el mundo que se les ponía por delante. Es una cosa realmente terrible, ¿no? La imagen que dan la historiografía soviética del movimiento magnovista. Luego, en reportajes, hay un, igual lo conocéis, de Hélène Chatelain, del año 1995, hay un documental, que hay una versión en español, Néstor Magnó, un campesino de Ucrania, es muy recomendable, seguramente que se puede conseguir también en la red. Lo más interesante es, seguramente que son las entrevistas que hace a dos investigadores que se dedicaron a recoger información sobre el terreno, sobre la revuelta magnovista. Entonces, claro, esta gente conoce, aunque no estuvieron allí, pero sí que han hablado con gente que recibió testimonios directos, ¿no? O sea, pues, claro, ya habían pasado muchos años, ¿no? Pero hay niños que recuerdan relatos de sus padres, es muy interesante esta parte. Y vamos a ver al final unas peliculitas que están sacadas del documental. Son imágenes de la época, un poco para complementar un poco esta charla. Luego, la literatura, claro, la literatura sobre la revolución magnovista en la Unión Soviética, pues está un poco en la línea de lo que hace la historiografía. Claro, si la historiografía dice que son unos bandidos, los literatos no van a decir otra cosa. La trilogía de Alexei Tolstoy, previo Stalin, 1943, no confundir con Lev Tolstoy, el de Guerra y Paz, ¿no? Este es un de la familia también de los Tolstoy, pero este es un miembro más reciente. premio, como digo, Stalin, 1943, y tiene una trilogía clásica, que es un relato clásico sobre la guerra civil rusa. Un libro bueno, escribía muy bien, lo que pasa es que las mentiras que cuenta también son una cosa terrible, ¿no? En el tercer volumen, está publicado por Editorial Destino, estos libros maravillosos que hacían ahí en la Unión Soviética, y lo tradujeron por Tinieblas y Amanecer. Bueno, en realidad el título, Josien Pamukam, en los que saben ruso dicen que significa en realidad el camino del calvario, el camino del suplicio o algo así, ¿no? Pero esa traducción pusieron Tinieblas y Amanecer un poco porque les sonaba más bonito. En el tercer volumen hay un retrato de la revuelta magnovista. Bueno, es una historia maravillosa de amor, de dos hermanas que viven en el Petrogrado prerrevolucionario, y entonces se enamoran de dos chicos, que es uno de ellos pues acaba en el Ejército Rojo, el otro acaba en Iván Talegin, y el otro acaba en el con los blancos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está el lío montado, ¿no? Con las relaciones, con los amores, con todas las cosas. Eso es un libro realmente, bueno, pues claro, que escribe muy bien el hombre este, pero claro, el relato que da en el tercer volumen de Néstor Magnó y de la revuelta es realmente para no volver a hablar, ¿no? Hay una web, soblit.net, que tiene bastantes cosas también sobre la guerra civil, podéis acercaros a ella. Entonces, luego de estas tres novelas se hacen películas. Aquí tenéis el cartel de la tercera novela, La mañana sombría, que es una película de 1959 sobre el tercer volumen. Entonces, en esta película hay un fragmento que vamos a ponerlo, porque está lo recoge en el documental Hélène Chatelain, y vamos a ver un poco un fragmento de esta película, que es cuando presenta a Néstor Magnó, para que nos va a dar una buena idea de la imagen que trataban de dar los bolcheviques de cómo había sido la revuelta, ¿no? Y luego, claro, esto, como digo, esto es un culebrón maravilloso, ¿no? Entonces, continuamente se han hecho teleseries, ya se han hecho, y aquí tenéis, bueno, al Telegin, este es el Telegin, el bolchevique, este es el blanco, y estas son las dos hermanas, que son sus novias, y todos los líos que se montan, la teleserie de 1977, y ya todavía más otra teleserie de 2017, sobre la misma historia. Es decir, esto es una cosa recurrente en Rusia ya no en la Unión Soviética, sino en Rusia, están todos con ese. Yo la verdad es que no me gustaría mucho ver cómo la historia final, cuando aparece Néstor Magnó y eso, cómo lo presentan en las, pero bueno, cómo lo van a presentar, si es que en la novela no tiene vuelta de hoja, ¿no? Bueno, pues nada más, muchas gracias, y entonces solamente vamos a ver estas peliculitas que nos pueden ayudar un poco. Entonces, la primera es la que se llama Tachanka. Nos sirve para hacernos una idea de cómo eran los ejércitos de aquella época, ¿no? Y cómo eran las operaciones militares, las tachancas, cargas de caballería. Es sin sonido. Sufriendo la. Es solamente. Es en el mundo, bueno, el don apacible, ¿no? De Sólojov o Caballería Roja. Segunda. Y ahora puedes poner. Pon a Trotsky. Pon a Trotsky. Tenemos una película y un cachito ahí que vemos al comandante supremo del Ejército Rojo. Ahí en pleno meeting. Y ahora puedes poner la más interesante de todas, Magnó. Vamos a ver, fijaros qué maravilla. Estamos en Porie a principios de 1919, un maravilloso día de primavera. Los anarquistas son aliados de los bolcheviques, están desfilando con sus banderas negras, son los encuadrados en el Ejército Rojo. Fijaros qué día maravilloso de primavera, sol, sombras negras, un día de sol, viento, pero es que está el Estado Mayor de los magnovistas. Esto es propaganda soviética. Van ahí a hacer una película de sus aliados magnovistas. Y entonces aparece el Estado Mayor. Aquí tenemos a Néstor Magnó. Y ahí está Fiódor Shus, el que le bautizó como el vasco. Y detrás está Semyon Karetkin, que este fue el héroe de la lucha contra Brangelin en el año 20. Todos mueren con 20 y pocos años. Todos caen en combates, es una cosa terrible. El único que sobrevive un poco más es Néstor Magno. Y la última película es un fragmento de la película que corresponde a la tercera novela de la serie, de Alexei Tolstoy, Hosin y Pamukkan, El camino del martirio, La mañana sombría. Duro y ultra. Entonces, esto es la versión cinematográfica de la novela. Feria en Guria y Polie. Y entonces ahí aparece Néstor Magno. Estas frases son literales de la novela. El bandido Magno. Es que no deja uno, ¿eh? Esto no está una vez, no hace falta leer a Yaroslavsky, ya sabemos lo que es la historiografía soviética sobre. Sí, esto podría haber algo de información. De todas formas, el comunismo, la organización comunista es una cosa como muy que se ve eso de dar a todos igual, independientemente. No tengo mucha información, es decir, porque ellos lo que describe, yo recuerdo, es sobre todo en el, ¿no? En el primer volumen, cuando habla del movimiento y tal, lo que dice es, bueno, pues la gente toma posesión de la tierra, es decir, tierra que era de terrateniente, o que era de la iglesia, o que era de uno de estos menonitas o tal. Pues la gente toma posesión, eso, toma posesión, y entonces se pone a trabajarlo. Colectivamente, con unas directrices que se van elaborando, ¿no? Así, oye, pues mira, que toca sembrar, pues sembramos, y luego si los frutos de ese trabajo se reparten, yo ahí no sé, a lo mejor escudriñando un poco se puede encontrar, pero no sé decir. Lo siento. Pero bueno, ahí tienes un motivo para ir al primer volumen de las memorias, que es donde hablo un poco de la organización de las comunas, y buscar un poco, a ver, en detalle ahí cómo puede ser interesante, claro. Es una cosa teórica que siempre se discute. Los cosacos, es muy curioso, porque eran gente muy orgullosa y muy amante de su tierra, y que un poco había conquistado también su libertad a costa de un servicio militar terrible y tal, ¿no? Pero luego en su vida, aparte de, bueno, que eran los gendarmes, eran los represores y tal, pero cuando estaban en su tierra, su organización era, sí, bastante comunista, podríamos decir, ¿no? Y bueno, eso es interesante, porque y de todas formas, cosacos hay de muchos tipos, y los cosacos estos de Ucrania Oriental, eso lo cuenta muy bien Esquerda en el libro, eran capítulo aparte, porque estos se habían peleado con todo el mundo, y estos pasaban incluso un poco del zar, entonces tenían su una estructura ahí propia, que bueno, que muy celosos de su autogobierno y de sus estructuras democráticas, porque dentro de ellos pues los atamanes pues eran elegidos también. Lo de los cosacos, ahí hay una cosa muy interesante, que es la discusión de Esquirda. Dice los magnovistas están en esta situación tan complicada atacados por todas partes, y entonces ellos, como son anarquistas y son revolucionarios, tienden a buscar un entendimiento con los bolcheviques. Pero la historia demuestra que eso era una cosa desesperada, es decir, que eso no conducía a nada, porque los bolcheviques era un modelo puramente autoritario. Entonces Esquirda en algún momento llega, y otros historiadores llegan a decir, no hubiese sido más inteligente para los manovistas, en vez de ir a buscar el apoyo de los bolcheviques, pues haber buscado un modus vivendi, aunque solo sea, es decir, con los cosacos de Don, por ejemplo, los Melejov de Don Apacible, esta gente, ¿no? Que pues seguramente no hubiese tenido mucho problema para... Pero bueno, esto está todo abierto, es historia ficción, pero realmente los cosacos... sobre todo los cosacos estos de eso, hay incluso, claro, podemos decir, la revuelta magnovista parte de cero, es decir, la revuelta magnovista es que hay unas ideas anarquistas y entonces los campesinos se organizan y van a, y hacen la revolución, o podemos pensar, no, es que vamos a la historia del siglo XVII, del siglo XVI, del siglo XVIII en esa región, es decir, unos cosacos que tienen una tradición de libertad extraordinaria, que han sido reprimidos por los zares, que han sido reprimidos por los señores ucranianos, ¿eh? Y que en un momento determinado no es que anarquismo, no, es la lucha por la tierra eterna que lleva esta gente desde hace muchos siglos. Es decir, que la cosa va cambiando de nombre, pero a lo mejor la lucha por la libertad anarquista en un momento dado pues es la reencarnación de una lucha por lo mismo que tenía otro nombre antes, ¿no? Es decir, pero bueno... Pero sobre todo en este caso, yo creo, de Ucrania Oriental, que son unos cosacos muy especiales. Los de Zaporozhye y estos, muy, muy libertarios, puedo decirlo de alguna forma. No, el hombre cuando se les... Era un hombre de una enorme intuición, ¿no? Entonces, él hay una cosa que a lo mejor enlaza con esto. Él se caracteriza a lo largo de su historia, y esto es una constante casi, un cierto odio a los intelectuales. Es un tío que, y eso viene de los años de la prisión. Es decir, él en sus memorias, cuando habla de los años de la prisión, él se avergüenza y se siente muy mal pensando en aquella gente que veía que terminaban cogiendo privilegios dentro de la cárcel, haciendo la pelota a los guardianes. Entonces esto es algo que no le soporta. Entonces entre estos pelotas, entre esta gente, él coloca a muchos intelectuales. Hay un cierto antiintelectualismo, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si tiene alguna, a lo mejor algo de relación con esto que dices, es decir, que es una revolución que se hace más bien como un imperativo humano y ético y de justicia, que por una reflexión teórica y muy complicada es... ¿entiendes? Entonces yo, desde luego, aunque sí, bueno, ellos tenían buenas relaciones con el Nabat y con esta gente que eran más teóricos y tal, pero yo, esto se dice un poco y yo os lo he dicho y bueno, queda muy bien, ¿no? Pero cuando vas ahí a los documentos, yo no sé si los magnovistas no pasaban un poco de aquellos teóricos del Nabat y lo hacían las cosas un poco con su intuición de campesinos y de... ¿entiendes? Y pasando un poco de los grandes teorizadores. Me da la impresión, ¿eh? Si no os apetece meteros con el libro de Esquirda, que a lo mejor es una burrada así, yo publiqué, después de que empezó esta charla, pues me decidí un poco a extractar un poco la información que hay, ¿no? Entonces hay 10 artículos que yo publiqué en Rebelión, están publicados en Rebelión, los tenéis también en mi página web, que la puse en un momento, jesusayer.com. En cualquiera de los dos sitios podéis consultar. Son 10 artículos que van recogiendo un poco toda esta historia, ¿eh? Entonces, las memorias de Néstor Magnó, el primer volumen, el segundo volumen, el tercer volumen, la biografía de María Nikiforova, que es un personaje muy importante de la revuelta magnovista, Nikolai Grigoriev, que es otro personaje también importante de la revuelta, luego la batalla de Pierogórovka, los últimos combates, el exilio, la historiografía soviética, por ejemplo, que es un proceso muy interesante, porque yo aquí da un brochazo nada más, ¿no? Es decir, que bueno, la historiografía soviética pues es un desastre, sí, pero dentro de ese desastre hay matices, Es decir, hay unos primeros historiadores en la época de los años 20 que todavía tienen una cierta conexión con la realidad. Es decir, cuando se cae ya en la degeneración furibunda es después, en los años 30, en la época más estalinista. Todo esto, quiero decir que si queréis un vistazo rápido de estas cosas, sin entrar en el libro de Esquirda, que es un poco tal, en estos artículos que yo hice, aunque sea malo que uno haga propaganda de sus propios escritos, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Modestia aparte. Pero tenéis ahí una síntesis un poco de estas cosas, de la historiografía soviética, los años del exilio, y un poco, el último es una recreación un poco de la personalidad de Néstor Masnov, un poco. Los tenéis todos en reunión. Y puede ser una entrada. Y luego ya, oye, si a lo mejor os apetece meteros, porque ya tenéis ahí el PDF del libro de Esquirda, y eso ya puede ser para después de los entremeses, pues ya el plato importante. Pero es que en francés hay una edición reciente, claro, porque el libro fundamentalmente es en francés, pero yo no lo tengo, yo no sé de qué esté, no lo conozco para descargar libremente. Néstor Masnov, que era un hombre inteligente, un gran líder militar, pues cuando aterriza en París y por primera vez en su vida, pues vive tranquilo, bueno, realmente está muy enfermo ya, este soporo, pero bueno, hay una cierta tranquilidad. Entonces él se pone a pensar y ve a los anarquistas de todo el mundo que están ahí alrededor de él, y a él le horroriza un poco esta cosa del anarquismo, de que cada uno es su tendencia, todos van a su aire, no, y eso le horroriza, porque él estaba en el campo de batalla luchando y dice, ¿qué coño esta gente? Y entonces con Arshinov, que se llevaba bien con él, dicen, vamos a hacer un intento de plataforma para que los anarquistas se organicen un poco, coño, porque es que es necesario, es que si no, sin organización no vamos a ninguno. Entonces sacan el proyecto este en el año 26, el proyecto de la plataforma, y les caen por todas partes. Malatesta se pone con ellos, que quieren bolchevizar, no sé qué, se pone contra ellos el Bolin también, puff, y Bolin además había un enfrentamiento que habían estado ahí muy... Estaban ya a la greña completamente, Magno y Bolin. Porque había, había hecho un historiador soviético había denigrado a los masnovistas utilizando unas declaraciones de Bolin. Cuando estaba detenido, pues Bolin parece que había dicho ahí alguna cosa que no era del todo correcta, y entonces cuando se defiende Masnov de esas acusaciones de Kubanin, del historiador soviético, pues claro, dice, Bolin ahí no acertó, y hay un pequeño ataque, un ataque un poco, no, tampoco era para tanto, pero es que Bolin lo toma a la tremenda y entonces hace un artículo terrible contra Masnov diciendo que, bueno, que... Y entonces Masnov ya se cabrea y estaban a... Y entonces esto se mezcla con lo de la plataforma, es decir, la reacción de Bolin contra la plataforma es de las más virulentas también. Y eso marca luego el libro que de Bolin, que aparece póstumamente en el año 45, y que si los capítulos sobre la revuelta masnovista, luego, por ejemplo, Esquirda, que ha hecho una cosa un poco de valorar y eso pesar todo, y dice, no, es que se está pasando en la crítica, es decir, que las críticas de Bolin contra el movimiento, puf, son fuertes en el libro, que si se dedicaba a que si era un borracho para empezar, que bebía, que estaba borracho, dice, coño, si un tío que está borracho todo el rato no puede tener esta actividad militar, que si organizaban orgías ahí, que obligaban a las mujeres, cosas un poco que tampoco tienen mucho fundamento, pero hay una discusión fuertísima. Y lo de la plataforma que decías tú, pues bueno, es una de las razones, ¿no? Es decir, que un intento por parte de una gente de una cosa, decir, oye, pues vamos a hacer una cosa un poco organizada, y a todos cayendo sobre ellos. Pero lo que proponía era como marcar una... Sí, bueno, tener como una especie de estructura. Que no fuera un partido político, pero, digamos, tener una... Bueno, un amago de organización, ¿no? Estamos todo democrático y todo el otro, pero bueno, que hubiese un poco unos... Sí, como una línea común. Sí, y unas directrices y unos responsables y de unas áreas y unos proyectos comunes de organización. Pues claro, el anarquismo, el problema es que siempre es una cosa muy desestructurada, ¿no? Y eso, claro, cuando está funcionando contra una dictadura, pues bueno, los grupos anarquistas pues hacen sus cosas, pero es que cuando llega, por ejemplo, la guerra civil, pues es eso mismo que pasa aquí, ¿no? los anarquistas ahí, las milicias de cualquier manera, y vienen las escabechinas, y luego tiene que ir Cipriano Mera a decir, oye, pues que esto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Estaba más no vista así. Yo creo que enseguida asumieron, vamos a ver, es que el liderazgo de este personaje, que era formidable, es decir, era una persona de unas cualidades humanas, y entonces todos yo creo que entendieron que era una sangre fría en los combates, y y sí, yo creo que hay proclamas, ahora recuerdo, pues ellos sobre el terreno, dice, proclamas de los ejércitos, de las fuerzas magnovistas, y sí, sí. Pero bueno, es bastante poco anarquista eso también, ¿no? Tenían porque ellos habían tenido un momento, ya en el año 18, cuando termina la guerra, que se organizan, ¿no? Y dicen, oye, coño, si somos un ejército magnovista, en ese momento ya dejan claro, ¿no? Porque es el que les ha llevado. Es decir, tú ten en cuenta que cuando estaba en Moscú Néstor Manuel, luego vuelve a su tierra, y eso lo tenéis que leer en las memorias, porque es impresionante. Él llega y lo primero que hace, está escondido, empieza a mandar unas cartas y empieza a organizar, y toda la guerra de guerrillas, todo lo organiza él. Cuando llega allí y pide tú por aquí, tú por allá, tal. Y entonces luego ya se junta con los de Schuss, que tenía su propia guerrilla también, y ya forman un amago de un ejército, pero claro, cuando se retiran los austro-alemanes y dicen, coño, es que tenemos un ejército. Entonces, ¿qué es el ejército manovista? El ejército de este señor, que es el que lo ha hecho todo. Así es el ser humano, tampoco podemos pedir que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales, pero al final hay genios. Y no sé, digo yo. Aunque luego los genios también tengan tendencia a aprovecharse, ¿no? Pero bueno, ya sabes, eso ya es otro tema. Sí que se le conoce, sobre todo en Ucrania Oriental y tal, pero es cierto que se le conoce y se le reivindica y se le hace de un héroe, pero adaptado al momento actual. Si se han olvidado que es anarquista, entonces es un luchador por la independencia de Ucrania. Es completamente falso, ¿no? Se le identifica un poco con el nacionalismo ucraniano. Fíjate, él que era una persona que no hablaba bien ucraniano. Pero cuando vuelve en el año 18 a Ucrania, una de las cosas que le sorprenden es que ve a toda la gente y todos los rótulos y todas las directrices que se dan en ucraniano, que él no lo habla bien. Y dice, ¿qué coño es esto? Sí, perdón. ¿Pero qué pasa aquí, no? Que se han vuelto locos estos, que ahora hay que hablar en ucraniano aquí. Él no era un nacionalista ucraniano para nada. Algunos que no han estudiado esto llegan a la conclusión de que al final de su vida no llega a ser un nacionalista ucraniano, llega a ser un anarquista ucraniano, eso sí. Es decir, llega a asumir que él es ucraniano, que es eso, pero nacionalista ucraniano, por supuesto, no fue nunca. Eso me parece que está bastante claro.